noticia porque la Cámara rechazó el acuerdo de juicio abreviado que habían alcanzado el fiscal Ignacio Calonge y la defensa de Jauregui Ver por la causa de la muerte de Sebastián Simón. También se anuló la sentencia del juez Pocorena, declaró inconstitucional el artículo 402 del Código Penal. Vamos a hablar con el abogado defensor de Luciano Jauregui Ver, el doctor Luciano Tumini. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día. Un saludo para ustedes y toda la audiencia. Igualmente para usted. Bueno, ¿cómo le cayó esto? Obviamente no era el resultado que se esperaba, más allá que obviamente esta parte no había formulado ningún recurso respecto al acuerdo de juicio abreviado que se había arribado y el que justamente la sentencia que había dictado el doctor Pocorena, el titular del juzgado correccional. Pero bueno, son los avatares, digamos, que tiene el proceso judicial y tenemos que seguir avanzando ahora justamente apelando esa sentencia de la Cámara de Apelaciones de Azul ante el Tribunal de Casación Penal de La Plata. Ajá. Bien, son dos partes, digamos, pero ¿nos explica qué dice el artículo, para que todos entendamos, el artículo 402 del Código Penal? A grandes rasgos, y para que lo entienda la audiencia, digamos, el general de la gente, más allá de las cuestiones técnicas, el artículo 402 establece que el acuerdo de juicio abreviado no importa la opinión del particular damnificado o de la víctima. Y en realidad se la puede oír, se puede escuchar, pero no es vinculante para el juez. Eso es lo que dice. En este caso, la Cámara de Apelaciones entendió que ante la oposición de que se arribe un juicio abreviado por parte de particular damnificado que se expusiera y al juez Pocorena no darle tratamiento a esa cuestión, a esa oposición, porque el artículo del Código Procesal Penal así lo dispone. Digamos, el juez Pocorena no es que hizo algo que no estaba avalado legalmente, sino que justamente hasta el día de ayer que la Cámara de Apelaciones determinó que era inconstitucional, la ley menciona que tiene vinculación o no es vinculante la oposición que haga la víctima respecto del acuerdo de juicio abreviado. Así que al dejar eso de lado, al declarar inconstitucional, es que nulifica la sentencia dictada por Pocorena porque no trató la oposición que había formulado el particular damnificado. En este caso, el representante legal y la familia Simón. Bien, ¿esto significa que va todo para atrás? Exactamente, se anula la sentencia, se tiene que sortear un nuevo juzgado correccional porque justamente el doctor Pocorena ya emitió opinión al respecto, no se pierde la imparcialidad que tiene que tener el juzgador y se tiene que continuar hacia un juicio oral y público. Ajá. No sin antes culminar todo el proceso recursivo a partir de esta sentencia de la Cámara. Es decir, como les mencioné hace unos minutos, nosotros tenemos ahora la oportunidad de apelar ante el Tribunal de Casación Penal de La Plata, la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Azul, y eventualmente ante un resultado negativo de esa apelación, también podemos apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al haber justamente una cuestión constitucional y ser un motivo suficiente para justamente recurrir a esa vía extraordinaria. Luciano, recién, después de todo ese camino recursivo que falta, se va a tener que sortear un nuevo juzgado correccional y avanzar con el juicio oral. Ajá. ¿Puede, a raíz de esto, de este fallo, puede volver a la cárcel Jauregui Ver? Ahora en lo inmediato no, porque él está con una excarcelación. Ajá. Donde se encuentra siempre sujeto a proceso, siempre sometido al mismo, entonces no hay ningún tipo de riesgo procesal ni de que se fugue ni nada por el estilo. Eventualmente, y luego de si fuera condenado en un juicio oral y público a una pena que le correspondiera cumplir prisión, eventualmente podría llegar a hacerlo. Pero estamos hablando de no menos de dentro de 5 o 6 años. ¿Se entiende? Sí. Que también perdería finalidad la pena en sí misma, porque la pena, el fin de la pena es la resocialización de la persona. Lo que quiere el sistema penal es que esa persona no vuelva a delinquir o a cometer un delito. Y si una persona luego de 6, 7, 8 años que no comete un delito, que justamente ya está resocializada, el fin de la pena ya se cumplió y realmente es anecdótico que vaya adentro de un penal o a que esté encarcelado para algo que ya cumplió, ¿se entiende? Uh-huh. Doctor Luciano, ¿cómo le va? Gabriela lo saluda, sí. Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto hablar con usted. Sí, ¿esto le parece, este fallo, tiene algún precedente anterior, esta situación, o le parece que esto va a ser un precedente en el futuro? No, en la provincia de Buenos Aires no hay ningún antecedente de este tipo, de hecho en el país tampoco, porque los códigos son provinciales, los códigos de procedimiento, que es la norma que declaró inconstitucional, el artículo 402 de ese código fue lo que declaró inconstitucional. No hay ningún precedente, salvo un voto de un juez de un tribunal de Mar del Plata, que es el doctor Marcelo Ricker, pero después nunca se había declarado este artículo como inconstitucional. Está bien que es en base a una ley que ha sido reciente, que ha sido dictada hace 2 años aproximadamente, pero sinceramente no es un precedente del cual no se tenía conocimiento previo hasta el momento. Uh-huh. Doctor, no me quedó claro algo. El tema de la pena que tiene Jauregui Ver, ¿eso sí no puede cambiar? ¿El tema de qué, perdón? De la pena. La pena, digo. Al volver todo para atrás, ¿la pena puede cambiar? Exactamente, al volver todo para atrás, en el juicio oral y público, el agente fiscal se encuentra en condiciones de formular un nuevo pedido de pena que se encuentre dentro de la escala penal del delito. Claro. Es decir, dentro de los 3 a los 6 años de prisión. Claro, ahí está. Doctor, y entonces su estrategia, a partir de esto que ha pasado, es apelar. Es apelar a interponer recursos de casación penal, se llama estrictamente, y para lo cual tenemos 20 días corridos para hacerlo. Ajá. Bien. Ajá, y ya está trabajando en eso, imagino. Obviamente, sí, desde ya. Y si eso no da resultado, para ustedes, pueden ir a una instancia superior. A la Corte, claro. A la Corte. Exactamente, a la Suprema Corte de Justicia. Bien, bien. ¿Ha podido hablar con Luciano Jauregui Ver? ¿Cómo le ha caído esta noticia a él? Sí, obviamente. Mantengo contacto permanente con él, porque a su vez él está cumpliendo las obligaciones impuestas al momento de que se lo escarceló. Obviamente es una cuestión que influye negativamente desde ya en su ánimo, porque es algo que no logra de cerrarse ni de terminarse, pero bueno, eran las opciones que había y es lo que ha resuelto la justicia, así que hay que en estos casos o aceptarlo o cuestionarlo. Nosotros haremos lo segundo. Bien. Doctor, le queremos agradecer el contacto. Bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue la cuestión judicial a partir de ahora. ¿Dónde puede caer la causa? En Azul ya sabemos que no. No, en Tandil no. ¿En Tandil no? En el juzgado correccional de Tandil no. Seguramente sea en el de Azul. En el de Azul, ajá. O en el de La Barría. Bien. Son los dos juzgados correccionales más que hay. Ajá, perfecto. Bien. Doctor, le queremos agradecer mucho este contacto y las aclaraciones de la de ustedes. Aquí en la radio ayer salió el doctor Marcelo Ayeri, el abogado defensor de la familia Simón. Entre esas frases, esto que preguntaba Gabriela, Argeri dijo que esto va a generar un debate doctrinario importante, que coincide con usted, porque son pocos. Totalmente. Ajá. Totalmente. Claro. Totalmente de acuerdo con el doctor Argeri, porque, como digo, es un precedente del cual no se tenía conocimiento previo. Y que influye no solamente en este caso en particular, sino en todo el quehacer judicial, claro, de los actores que estamos en el área del derecho penal. Claro, claro, claro. Doctor, muchísimas gracias y que tenga buen día. Buena jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo. Hasta luego. El doctor Luciano Tumini, abogado defensor de Luciano Jauregui Ver. Bueno, dando su versión, ¿no? Claro. Un proceso aquí, largo, la verdad, se está haciendo largo, penoso para las dos partes. Esto sí. No sé si estaba en los planes de alguien. No, no. Esto que...